Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundationes MAM. Ya estamos disfrutando de los espacios nuevos del MAM, un edificio que nos ha abierto nuevas posibilidades para programar música y programar cine en el museo. Ha sido una gran experiencia porque hemos tenido la oportunidad de tener artistas como Juana Molina en la inauguración, que es una artista increíble, que nos dejó un muy buen concierto con más de 3.000 personas asistentes al mismo. Soy Andrés San Pedro, coordinador de programas para públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Ahora vamos a tener la oportunidad de abrir el ciclo de conciertos dentro del teatro. Vamos a abrir con un artista fundamental de la música electrónica, que es Gudrun Gut. Gudrun Gut viene desde Berlín y ha sido parte de la historia de la música electrónica durante más de 35 años en esta ciudad alemana, que tiene un estilo, una forma de entender la música electrónica bien distinta y bien particular, donde justamente Gudrun Gut es un eslabón fundamental porque ella ha sido parte de todo este proceso de experimentación y de nuevos medios en la música alemana, y que vamos a tener el 30 de septiembre en concierto con una charla también el día antes, el 29 de septiembre, el martes 29 de septiembre vamos a tener una charla con ella con entrada libre en el teatro también del museo, pero justamente el 30 vamos a poder disfrutar de su set en vivo, que recomendamos muchísimo porque verdad es un artista fundamental en la historia de la electrónica contemporánea. Fundiciones MAM propone de Gudrun Gut, Simply the Best. Better than all the rest. Better than anyone I ever. Gudrun Gut, es muy importante el recorrido que ha tenido. Los amantes de la música experimental, de la música industrial, bien recuerdan un grupo como Heinz Thurston de Neubauten. Ella fue la primer percusionista que tuvo este grupo, pero justamente abandona este proyecto, pues, que ha sido tan importante y tan relevante a nivel mundial, para formar un proyecto que se llamaba Malaria. Malaria, para todos los amantes del New Wave, yo creo que es bien conocido, y de pronto para las personas que no les conocen y les interese, es bueno que lo puedan buscar. Malaria es una banda que mezcla como el post-punk, el New Wave. Son tres chicas que comienzan como con ese formato femenino a profundizarlo y logran tener una aceptación no solo en Alemania, no solo en la Alemania de los 80s, sino en toda Europa y hasta en Latinoamérica. Justamente si hacemos un recuento, aquí en una ciudad como Medellín pudimos encontrar en los 80s, 90s, esa ola que llegó a través de Malaria, del post-punk y del New Wave. Es un grupo que influyó directamente en la música de Medellín, en proyectos de post-punk locales, y que melómanos y seguidores de la música contemporánea tienen referenciado en su mapa musical. Malaria, este proyecto, pues, de los proyectos iniciales de Gudrun Gut, aún existe, pero le da la posibilidad a ella de encontrarse con el entorno de la música electrónica, donde logra conseguir colaboraciones con una gran cantidad de artistas, pero más allá de eso, le permite concentrar y darle lugar a su proyecto personal denominado Gudrun Gut, que ha tenido un gran despliegue con sellos muy importantes como Monica Enterprise, como Ocean Label, donde además Gudrun Gut es curadora y en parte dueña de estos sellos, lo cual hace un artista bien interesante porque es como un conector de distintas propuestas, de nuevos artistas, de toda esta movida experimental electrónica que vamos a poder tener en el Museo de Arte Moderno de Medellín, en el nuevo Teatro del MAM, este miércoles 30 de septiembre. Es un concierto que tiene un valor de 50 mil pesos. Las boletas las pueden conseguir en las taquillas del Museo de Arte Moderno de Medellín y en tuboleta.com. Thank you. escuchábamos Move Me. Foundationers, ma'am. Estábamos escuchando Gudrun Good, la artista que tendremos este miércoles 30 de septiembre en concierto en el Nuevo Teatro del MAM. De igual manera, para aquellos que quieran enterarse más de este universo de la electrónica alemana, los invitamos a que el martes, este próximo martes 29 de septiembre, desde las 6 de la tarde, nos acompañen en un conversatorio con Gudrun Good, donde podrán despejar dudas, enterarse también de todo este recuento histórico que ella nos viene a contar de la electrónica en Berlín. Es un conversatorio que ya hemos llamado Coordenadas de la Música Progresiva en Berlín, justamente porque Gudrun Good es protagonista y testigo de toda la evolución de la música electrónica alemana. Es importante también mencionar que el formato de Gudrun Good que nos va a traer en esta ocasión tiene una connotación especial, y es que ella lo define como Techno Spoken Word, donde la palabra se mezcla con lo visual y lo sonoro en un set que realmente trae una propuesta alternativa y distinta a Medellín. Fundiciones MAM propone. Gudrun Good, escuchábamos Yadi Yadi. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Escuchamos a Gudrun Good, la invitada que tendremos este miércoles 30 de septiembre en el Museo de Arte Moderno de Medellín, y les queremos invitar y recordar que hoy domingo en el Teatro del Museo de Arte Moderno de Medellín tendremos la proyección del documental B-Movie. B-Movie, un documental que cuenta la historia del subterráneo de Berlín en los 80s y 90s, y donde justamente Gudrun Good aparece con sus dos proyectos, Malaria y con Gudrun Good ya en solitario. Es una alegría poder tener este material como preámbulo y expansión del concierto con Gudrun Good, que es una especie de cartografía de la música progresiva en Berlín. Las boletas las pueden conseguir en las taquillas del Museo de Arte Moderno de Medellín y en tuboleta.com. Justamente el 5 de septiembre pasado tuvimos la oportunidad de tener a Mac Reader conversando con Juan Antonio Agudelo, gestor y productor de la ciudad de Medellín, y Alejandro Saldarriaga, un músico también de vieja data de esta ciudad, haciendo un paralelo entre la música de Medellín y la música de Berlín. Este evento estuvo pensado en parte como conexión a este gran concierto que tendremos con Gudrun Good el 30 de septiembre, y además como la posibilidad de hacer un rastreo, hacer una profundización de esas coordenadas que nos empieza a denotar Berlín en cuanto a tener una mirada, una actitud crítica y reflexiva desde la música electrónica, casi que como un pensamiento político y artístico. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Gudrun Good, escuchemos a continuación Mond. Thank you. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.